para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas, música local, militancia, literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura 94.3. Buenas tardes y bienvenides a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. ¿Cómo están mis compañeros? Lili, Piqui, Ariel, ¿cómo andan? ¿Cómo están, Gos? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Mio? Buenas noches. Bueno, buenas tardes, buenas noches, una mala onda. Ya no hay más luz a esta hora. Yo creo que en algún momento nos vamos a sentar a almorzar y no vamos a ver si estamos cenando. Ay, no, qué difícil. Qué dramático que estás. Era las 6:30, ya era de noche. Eso pasa en Noruega, queda un mes, boludo. Queda claro, un mes. ¿Dónde vivís? Queda un mes para que siga HD. Somos del para que sur. La noche le siga arrancando horas al día. Va a pasar eso, en cualquier momento va a pasar, yo le digo. Uy, qué apocalíptico. Sí, sí, re. Sí, sí, viniste en ese momento. Hoy vino profundo. Es que, mirá lo que. Igual es. Estoy de acuerdo con la mala onda que transmite el comentario. A ver, ¿por qué estás de acuerdo? No. O sea, que estás afirmando. ¿Es positivo de negativo? ¿Estás de acuerdo con la mala onda? Sí, exactamente. Yo les voy a ser sincera, no tuve la mejor semana de mi vida con este frío, pero bueno, tampoco para tanto, me parece. Es lo que hay que abrigarse nada más. Claro, no, pero está. Eran las 6:30, ya era de noche. Claro, Piqué no está hablando del frío en sí, directamente, sino de que la noche se hace muy larga, el día se hace muy corto. Al instante. Sí, y que queda un mes todavía. Queda un mes. Para seguir viendo el asalto de la noche al día. Igual, si te interesa, le gana cada vez de a menos minutos. ¿Ah, sí? Sí, eso no sabía. Sí, sí, sí. O sea, ahora se va amesetando así el. Ah, el... Bien. No, ah, pues. No es el 21 de junio. Claro, el máximo. Sí, es el día más corto del mundo. del mundo. De la historia. Claro. Ok. Sí, sí, sí. La curva de duración, claro, del día se va amesetando hacia el 21 de junio. Entonces, ahora no se van a cortar tanto más. Se van a seguir acortando hasta el 21 de junio. Ya va a ser un poco más interesante. Claro, pero va a ser más imperceptible. Claro. Así es. Y después del 21 de junio mejora todo. Sí, sí, ya. ¿Vos decís? No. No digo, ahí ya no estoy tan de acuerdo con la buena onda. Vamos a mirar para adelante y veremos el paraíso. No, de hecho, yo estos días cuando me estoy abrigando y salgo a la calle digo, realmente no está haciendo tanto frío. ¿Qué va a pasar cuando haga frío de verdad? Frío de verdad. ¿Qué me voy a poner? Igual los primeros fríos son muy feos porque no como que te agarran muy mal parado. Ya después cuando hacen más frío... Te vas acostumbrando. Sí, eso es un poco verdad. Yo el lunes salí, el martes fui a trabajar en bicicleta, la pasé muy mal, pero muy mal. O sea, tuve que ir, no había sol, había muchísimo viento. Frío, muy frío. Sí. Se me enfriaron los pies, la mano, no sé todo. Hace 3 días que estoy poniéndome gorro de lana. Sí, claro. Estoy como re exagerada, pero no sé, no me puedo adaptar. Estamos a en ese esa. Clima. Si te sirve saberlo, ya hace 2 meses que me estoy poniendo gorro de lana. Bueno. Bueno, chicos, pero yo tengo gente con pelo loca. Pero vos tenés un poco más de amortiguadora. Rígida un poco nomás. Estaba hablando de los auriculares. Acolchado. Un acolchadito. Bueno. No sé por qué yo... Aprovechemos, Ariel, que estamos haciendo radio. Tenemos un montón de pelo. La melena que tiene Ariel y yo. Sí, ya hablamos de esto, la distribución, digamos. La distribución injusta de los cabellos. Sí, de la riqueza. Cosas. Bueno... Tenemos un gran programa para hoy, a pesar del frío, vinimos igual, yo hace días que no puedo salir de mi casa, como que me invitan a lugares y estoy como, bueno, no sé, mejor te aviso un poco más tarde, qué onda, así ni a 2 cuadras me puedo mover, pero a la radio vine, y porque tenemos un gran programa para hoy. Primero, hoy no vamos a tener entrevista de espacio de militancia, pero sí de espacio musical. Vamos a estar con Emma de Aliados del Destino, que va a estar tocando, es una banda que va a tocar este domingo junto a Cazadores Recolectores en Tribus. Después en el espacio literario vamos a escuchar un cuento de Federico Coutaz, que está muy bueno. ¿Quién? Y... ¿Federico o el cuento? El cuento. Ahí va. Perdón, viste que a veces se pierde el sujeto. Un cuento de Federico Coutaz que está muy bueno y no estaba muy claro de qué hablaba. Ahí está. Sí, el cuento está buenísimo. Lo que Federico Coutaz tiene una voz como muy de fumador, muy... de señor así. Sí, sí. Y después, Ariel, vos, Ariel. Ah, yo. Sí. ¿Quién trajiste preparó, una sección nueva para compartir con nosotros? Sí, una sección que, bueno, yo quiero que sea sorpresa hasta que empieces a hablar de ella, así que no te voy a preguntar. Y bueno, después de eso, los temas de la semana, vamos a tener consigna y vamos a seguir siendo boludeces como siempre, así que... Junto boludeces, como dice Marilina. Exactamente. Exactamente. Quédense del otro lado, que hay más programa por hoy. Abre tus viejas cosas, junta tu maquillaje. Alguien se acerca, cierra los ojos, siéntate. Dale gracias por estar, dale gracias por estar cerca de ti. Sobre los viejos muebles prende otro cigarrillo, que esta poesía vino a buscarte. Y además, dale gracias por estar, dale gracias por gracias al ángel. ¡Ah! que un guerrero no detiene jamás. Su marcha. A la humedad de Chile vas a ponerle Flavicon. Protección en tu terraza, ponele Flavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Flavicon. Todo tiene solución, ponele Flavicon. Tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Continuamos por aquí. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando La Rueda, una canción de Spinetta Jade. El otro día estábamos... ¿Qué rueda? Estábamos escuchando... Estaba escuchando ese disco de Spinetta Jade, que es... ¿El disco de Spinetta Jade? ¿Qué tiene? Ay, no sé. No, ni idea. Hay una canción que se llama como el disco. Dale, gracias. Ah, no, ¿como el disco? Sí. Esa es la consigna. No, ya googleando. Espera. Alma de diamante. Alma de diamante. Ahí va. Bien. Ahí bueno, fue sin googlear. Sí, y escuché googleando en la mente. Bueno, y llegó este tema y me hizo acordar mucho a Cuge, que es uno de los que canta en este tema. Uh-huh. Y bueno, ¿quién es? Cuge era el bajista de amigo nuestro, era bajista de La Rueda. De La Rueda. Ahí va. Y bueno, me hizo acordar muy una especie de homenaje. Es la un hermoso tema, es un hermoso tema. Sí, sí, pero bueno, eso. Además me vino la imagen de... Claro, la tocaba mucho en vivo ellos. Entonces, bueno, la música tiene ese poder de llevarte al lugar. Y hacían unos temas complejísimos y muy difíciles de entender. Y hacían unos covers increíbles. A los jóvenes de ayer también hacían. Ah, mirá. A los jóvenes de ayer, muy completo, bien. Creo que ni Serú Girán lo habrá hecho completo. Ese tema en vivo. Bueno, ellos lo hacían, zarpado. Sí. Con 13 años y 14, capaz que el Ema y el Lichu. Sí, increíble. Unos animalitos. Buenísimo. Así que bueno, eso. Lindo tema. Muy lindo tema. Ahora, entonces, tenemos que ir a la consigna. Ahora vamos a la consigna, sí, Piqui. Sí, así vos... nomás me lo va a decir. Sí. Así nomás. Muy así nomás. Bueno, la consigna de hoy es: ¿qué no sabes hacer que te gustaría hacer? Ajá. Ahora sí, ¿no? Uh-huh. Sí, o al revés. No, así. No, es. Saber. ¿Qué te gustaría? ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes que te gustaría saber? Y te gustaría saber. Claro. Ajá. Hay un mundo de cosas que no sabemos. Y que no nunca, todas nos, y que nos nunca queremos. Vamos a saber, capaz. No, capaz que sí, capaz que no. A veces no. Que, viste, al final después el Piqui el mala onda. Sí, ¿viste? No, pero bueno, no podemos saber todo, ¿no es cierto? Bueno, para no nos creemos tan... que no tenés ganas de saber. Eso puede llegar a ser otra consigna. Claro, esa es otra. La consigna de hoy es lo que te gustaría saber. ¿Sí? ¿Qué no sabés que te gustaría saber? Ajá. A mí me gustaría, por ejemplo, saber tocar el piano. Ah, como cosas más prácticas. Yo lo veo como más filosófico. Bueno, pero puede ser para el lado que cada uno lo tome, digamos. Claro. Sí, sí. Hay un montón de cosas. Me gustaría, por ejemplo, arreglar un enchufe. Soy un ignorante, un bruto bárbaro para todas esas cosas y me gustaría saber. Sí, son cosas simples, capaz. ¿Son cosas simples? Tocar el piano no sé si algo. No, en el piano no. Pero sí, pero bueno. Cosas que se prenden con maña que no, no me nace. Igual lo de arreglar un enchufe no es simple, no lo intenten en sus casas. O sea, a no ser que sepan algo, porque claro, se yo pensaba que el enchufe de una lámpara. Me arregló un enchufe mirando un tutorial de YouTube. Claro, bueno, está bien. Se puede arreglar el enchufe, pero hay que tener alguna idea, por lo menos cortar tener algunos cuidados, cortar la luz. Bueno, claro. Pero sí. Ver claro. Que después no salte todo, hay que tener algún cuidado, sí. Es cierto, es importante. Hay que tener más cuidado que para aprender a tocar piano. Por Claro. Y qué sé yo, que si, si hace cualquier cosa tocando el piano, no pasa absolutamente nada. Claro, no. Si hace cualquier cosa arreglando un enchufe, puede o electrocutarte o romper el electrónico. Si estás tomando agua mientras tocas el piano y es un piano eléctrico y se te cae el agua en el piano, también es peligroso. Y se te va a romper el piano, que seguro es carísimo. O sea, si le golpeas las teclas así con un martillo. Claro. Ta, ta, ta. Hay muchas cosas que no están buenas para hacer mientras uno... Hay muchas variables. Por eso está bueno. Una cosa es tener cuidado y otra es tratar de evitar destruirlo. Sí, bueno. Pequeños accidentes. Tirarle un yunque arriba al piano no es una buena idea. De dibujito animado salió. Tirarlo por el edificio. La famosa imagen que se te cae un piano por la cabeza. A ver cómo suena el piano si lo tiro por la ventana. Se desafinará. Bueno, entonces, ¿qué no sabes y te gustaría aprender o conocer o saber? Muy bien. Claro. Bueno, exacto. Respondan la consigna. Pueden escribirnos a nuestro Telegram o WhatsApp al 3426-2849-56. 3426-2849-56. Si no, pueden escribirnos a las redes sociales, tenemos Instagram y Facebook como arroba desde el barro esta fe. Y si no, nos pueden escribir a nuestros WhatsApp personales, si los tienen, obviamente. Y vale decir que la respuesta sea no sé, o que me gustaría saber cómo responder esta consigna, por ejemplo, ¿vale? Vale lo que no, sea. No, pues ya la dijiste vos y que me parece una vale pelotuda. No hacerse el vivo también, Ariel. Claro, no, vale. Bueno, que lo parió. Escriban non. Bueno, y ahí se viene la nueva sección. Arranca. Opa, así. A ver de qué se trata la nueva sección. Vamos a elegir los mejores discos de acá, de la zona, de cada año, desde el año 2000 hasta acá. ¿Les parece bien? Me parece muy bien. Me parece. Bueno, para el año 2000, ¿de dónde? ¿Acá? El año 2000, Santa después Fue. De Cristo. Ah, bueno. Sí. Santa Fe, Paraná, Rosario, como mucho, ¿no? Sí, sí, tratando de la zona. Sí, sí, por acá, no importa. Por acá, el río, el pozo. El por acá, así como lo tenemos en el programa, que por ahí nos vamos, cruzamos el río y nos vamos a Paraná, o agarramos la ruta y nos vamos hasta Rosario. Puede haber alguna banda de Rafaela, podría haber, creo que no hay. Bueno. Pero bueno, elegimos el mejor disco de cada año, y para eso contratamos un prestigioso grupo de jurado, un jurado importantísimo, compuesto por mí. Por Ariel solo. Solo Ariel y sus personalidades. Solo por mí. Así que esto, mi idea es que sirva para lo que sirven esto, ¿viste? No sé, uno ve la entrega de los Oscar, por ejemplo. ¿Para qué ve la entrega de los Oscar? Para decir... ¿Cómo va a ganar ese? Tenía que ganar este otro. Yo para ver vestidos nomás, pero bueno. Esa también es buena. Yo para ver corbatas. Pero bueno. Para enojarse, uno ve la entrega del Martín Fierro y dice, ¿cómo va a ganar la nata? Por ejemplo, entonces uno no se enoja un montón. Por suerte. Se enoja un montón con la entrega, porque son los premios, esos premios que se entregan, son completamente arbitrarios. Y esta elección también es completamente arbitraria, es mía. Bueno. Así que... Sos el rey del los premios. Así que, premios. Claro, lo hacemos con la idea de que, bueno, participen, se enojen, se molesten, digan, ¿cómo vas a elegir esa basura si en ese año salió tal disco increíble, el mejor del mundo, y vos lo dejaste afuera? Pero Ariel, elegiste... podemos coincidir también. También podemos coincidir. También. Está bueno si coincidimos. Está bueno. Ah, está mucho mejor si no coincidimos. Pero qué ganas de hacer drama, chicos. Pero es polémica, ¿sí? Digamos. Porque les gusta pelear. Los medios viven de la polémica. ¿Cuáles son los programas que tienen más rating? Claro. ¿Qué sé claro. yo? No tengo la data, ¿vos la tenés? Polémica, sí. Los programas de fútbol no te muestran ni un... ¿Vos decís que la ves poco de césped? Y te muestran cinco gordos peleándose. Claro. De fútbol. Ya lo dijo como casi bueno, todo. Bueno, ya hablamos, vamos a hablar de eso también. Claro, eso hace Capusotto en sus programas. Su sátira es esa, ¿eh? Cuatro, no sé, tres, cuatro, cinco gordos, no sé cuántos son hablando de fútbol. Esto es más o menos así, es una persona que no sabe hacer música encima. No sabe bueno, nada Ariel, pero de música. Vos escuchás mucha música. Es un melómano. No sí. sabe nada Eso de es saber música. Música. Y va a elegir el mejor disco de cada año. ¿Cómo? Como se le rasca. Bueno, nada, sí. Estamos, bueno, eso. Y vamos a arrancar por el año. No sé, 2000. Así con vos mismo, Ariel. Claro, Ariel. 2000. 2000 y vamos a llegar a, en algún momento, no sé cuándo, vamos a llegar al año 2021. ¿Qué estaban haciendo en el 2000? Un montón de cosas. Un montón de Yo, cosas. En el 2000 iba a la escuela del CREI, creo. Yo tenía también, tenía 12. 9. Mi año de 2000 fue una especie de año sabático. Terminé la... Ah, bueno. ¿Tuviste un año sabático, Piqui? Algo parecido. Terminé la cosa del CREI, la, ¿cómo se llama? Las prácticas en el CREI. Ajá, mira. Y en... Y no sé si hice otra cosa. Bueno, está bien. Qué bien. No, pero fue deprimente. No es que dije. No es que en diciembre dije. Voy, bueno, pero. Voy, el año que viene me lo tomo porque no importa nada. Sí, no, sí, son los años de adolescencia que uno no sabe. No claro. es que te fuiste a recorrer el mundo en una no, no. Pero ya habías terminado la escuela. Exacto, en el 99. Justo claro. un año antes. Claro, wow, sí. Wow, qué yo año. Estaba. Había terminado la escuela y había arrancado la facultad. Arranqué en el año 2000. Y bueno, todavía no terminé, así que... ¡Vamos, Ariel! Falta ese maldito proyecto, pero en el 2008 rendí mi última materia. No, creo que no está tan mal desde ese punto de vista. Pero empezaste a recopilar información sobre las bandas de Santa Fe. Claro. Que ahora las puedes decir. Ah, no sé cuándo la empecé a recopilar. Hay cosas re viejas, pero sí, hay un montón bueno. de información. Y bueno, en el año 2000... ¿Y por qué empezamos en el 2000? ¿Por qué empezamos en el 2000? Y porque me parecía bastante... Ganas. Sí, también. Me parece porque tenía ganas. Me pareció bastante un hito interesante que sea el año 2000. Podría haber sido el 2000 o el 2001, tal vez. Claro. Pero poner un límite de tiempo, está bien. Claro, es como para Hay decir, que limitar un poco. Bueno, arranca en el 2000 o arranca en el 2001 porque arranca el siglo, qué sé yo, algo por el estilo. Pero bueno, la década. Elegí el 2000. El siglo, la década, el milenio, todo. Claro. ¿Cuándo arranca la década? ¿En el 2000 o 2001? En el 2001. Por eso podía haber. ¿El 2000 qué es? Por eso podía haber elegido el 2001. Pero. Bueno, resulta que elegí bueno, el 2000, ¿no? Este disco era el 2000 y quería ponerlo. Puede ser también, puede ser que tenía que ver. O capaz que empecé a ver para atrás y dije, ¿desde qué año me capaz da, que no me mucha da competencia. Para hacer esto que estoy claro. haciendo? Tengo disco del 99 para elegir el mejor disco del año y capaz que no encontré ninguno y dije, bueno, voy a arrancar en el 2000. La verdad que no sé. No sé cómo lo hice, pero arranqué en el 2000. ¿Y arrancó con? Y arrancó con La Cruda. Con claro. este disco en las fiestas de fin de siglo que estamos escuchando de fondo hace un buen ratito. Y en ese año 2000 entraron otros discos en Ajá. carrera que yo les traigo para decirles y para que, por ejemplo, se enojen y digan, ¿cómo no elegiste ese? Vos Piqui, te podías haber elegido, supongo, que nos el disco de Escaramujo, Orígenes Pensé. Y Andanzas. Muy bien. Uh-huh. Ese disco es de ese año, es del año 2000. Podías haber elegido el disco de Sig Raga Nauru. Ah, pero ese que... Ese me gusta. Que no, sí. Sí, sí. Ese demo que está oculto en la historia, pero que está ahí, que es un gran disco. Alguien más podría haber elegido, por ejemplo, un disco de Celestito, que salió ese año, que se llama Visite Celestito, gran banda. O alguien al que le guste el blues, podría haber elegido Mob Blues, que tenía un disco que se llama Rush Hour, que es uno de los mejores discos, de los más interesantes de wow. Mob Blues. Está muy bueno. Así que había bastante para elegir en el 2000, pero elegí este disco que es el recital de fin de siglo a fines del 99 en realidad. Porque cuando terminó el 99 terminamos el siglo y cuando terminó el 2000 lo terminamos de nuevo. Porque está muy bueno, no había que festejar. Así que este disco... Perdón, ¿en qué año fue el recital? En el 99. El disco salió en el año 2000. ¿31 de diciembre del 99? No, sí. No, cerca, no, 31 no. ¿Vos fuiste, Ariel? No, porque fue en Buenos Aires. Y bueno, el disco está buenísimo y fue el primer gran disco de La Cruda, que después claro. tiene alguno más. Bueno, así que si les parece, arrancamos esto para que... ¿Escuchamos temas? Escuchamos temas, escuchamos un tema del año 2000 de La Cruda, de su disco en las fiestas de fin de siglo, que se llama Ahorrame el No. Vamos. Esperándome, no llego si esquivo a todo atrás, destinándome a tu pensamiento, verás que voy a ahorrar. Y miren, se prende el cerebro en rojo, transformando mucho el foco. Museo Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Desde el barro, por Radio Cultura 94.3. Dale. Qué rápido que pasó el tiempo, che. Ya te, ¿qué son tiempo? Las 7 y ¿el 2000? ¿Son las 7 y media? Pasaron 22 años. Las 8 y media, digo. Las 7 y media. Me salió muy mal el chiste. Te salió mal. Sí. No estoy entendiendo. No entendí. Hay como una ansiedad fuerte. Porque no, porque últimamente estamos haciendo tipo 8 y media los temas de la semana. Ahí va, ahora entendí. Bien. Era bueno. Complejísimo. Complejísimo. Un gran chiste. Difícil de agarrar. Esos chistes sí, que uno en su cabeza suena muy bien, pero por afuera la verdad que no. Bueno. ¿Quién va a arrancar esto? Estamos acá distraídos con la tele. Sí, sí, Ariel quiere cambiar de canal en pleno programa. Hay unas caras ahí. Y no se puede esto. Estaban dando no sé qué, en no sé dónde, y nadie estaba tan distraído, solo porque me vieron a mí. Y sí, el movimiento. Y claro, pero es lógico. El movimiento llama la atención. Claro. Bueno, ya me quedo quieto. ¿Qué esperabas de nosotros, Ariel? Bueno, en fin, ¿quién arranca? Bueno, tengo un tema para hoy. ¿Cuánto es la deuda externa de Argentina, chicos? Eso lo sabe el Piki. Por favor, necesito data. Con el FMI eran 45 mil millones. ¡Uy, es un montón! Bueno. Eso por lo menos era cuando el Piki lo miró, porque si vuelve a mirar seguro que ahora es más. Y después está la deuda privada, que no sé. Nada que ver con lo que salté, pero más. ¿Sabían que Marta Minujín pagó la deuda externa con Andy Warhol en un momento? ¿Cómo? ¿Saben quién es Marta Minujín? Sí, sí, arte, arte, arte. Sí, sí. Arte, bueno, hizo una performance con el señor Andy Warhol. Sí. Ajá, mira. Allá por los años 80, 1985, en la cual, metafóricamente, ¿no? Pagó la deuda externa, entregándole choclos, bueno, o algo así. Y la cuestión es que, bueno, en ese momento pagamos la deuda y... al conocerlo a Andy Warhol, lo que quiero decir, acaba la noticia. Pero no entendí cómo vendió choclos. ¿Vendió choclos? No entiendo esa performance. Es una performance. Sí, sí. Una performance, digamos, es una acción que tiene un principio y un fin. Ellos están sentados y nada, ahí como una... Ella le otorga los choclos al señor Andy, que sería el representante de... Del capital financiero. Claro. Ah. Y entonces ahí ella hace eso. Y hace poco también lo hizo con la deuda de Grecia con Alemania. Hizo la representación y le otorgó a una doble de Angela Merkel, le otorgó unas aceitunas negras y pagó la deuda de Grecia. Sí. Muy bien. Bueno, cosas así, chicos. Arte, arte, arte. Arte contemporáneo. Hay muchos detractores de estas cosas, pero bueno. Son cosas que pasan. A lo que venía todo esto, en cuestión de la plata y pagar y cosas, resulta que se vendió hace muy poquito una de las obras más conocidas del señor Andy Warhol. ¿Cuál se imaginan? Le digo a Andy Warhol, ¿qué se imaginan? Marilyn Monroe. Yes. ¿Esa se vendió? Claro. Una de las tantas, ¿no? Yo me imaginaba la lata de... Sí, también. Bueno, esa es otra conocida. Pero en este caso fue la de Marilyn. La cual, si yo les pregunto, ¿qué hace Andy Warhol? ¿Qué técnica utiliza? ¿Cuál es su disciplina? No tengo ni idea, esa sos vos la que sabes. Pero él, piensan, pinta, dibuja. ¿Qué hace Andy Warhol? Hace, ¿cómo se llama cuando unís varias cosas? Sí. Collage. No, pero no. No me parece interesante. No hace collage. No. Dibuja. Pero tiene como una cuestión en relación a la reproductividad, como, o sea, no sé si usa serigrafía o qué usa, pero sí un material que se puede reproducir con diferentes exactamente colores. Serigrafía es la técnica que este señor utiliza y que tiene que ver, claro, que utilizaba y que tiene que ver con todo este movimiento después de posguerra, donde el arte se empieza a abrir y se empieza a expandir las disciplinas y se empieza a deslimitar Y entonces esta Marilyn es una de las cuantas Marilyn que en serigrafía él hizo, que lo hizo en base a una fotografía, y resulta que se vendió en 195 millones de dólares. 195 millones de dólares. Podría pagar la deuda externa. ¿Sí? Podría, pero por lo visto no llega ni a un poquito. Pero bueno, con unas cuantas de serigrafía de esta, podría ser una... Claro. Pinky, pintate algo y vendelo. Pintate así. Algo. No, tengo que hacer una serigrafía. Bueno, sí, hace una serigrafía. Ahora era más fácil serigrafía. Bueno, y nada, resulta que es una de las obras más... es la más cara del siglo XX, digamos. Uh-huh. La que le sigue una de Picasso y después no superan a una de Da Vinci... que la vendieron en 450 millones de dólares. O sea, para muchísimo, perdón, ¿no? ¿Es más cara que, no sé, el Guernica? ¿O capaz que el Guernica no se vendió? Sí, claro. No, el Guernica no sé. Claro. No se vendió. Estas son las obras más caras del mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fue así. La subasta como que arrancó en, creo, en 36 millones y se fue subiendo, hasta que, wow, oh, llegó el hito. Y... qué particular que las dos obras del siglo XX más más caras, que son esta de Andy y de la de Picasso son Las mujeres de Argel. Son dos mujeres, ¿no? Como que dos obras sobre mujeres y son las más caras. Así que las chicas somos las más caras, ¿no? Bueno, una cosa así. Y así que bueno, nada, eso es como la data, la que tenemos acá. Plata. Muy bien. ¿Alguien tiene plata para comprar una obra de arte? No. ¿Alguien quiere estar artista? Y no depende qué obra. Depende qué me obra. Me estarías convenciendo de que no la tengo a la plata. Me parece que no, ¿eh? Si llegaba a pensar que la tenía, ya no lo pienso más. Otro tema. Ahora se escucha mejor. ¿Viste? Ahora se escucha mejor. Sí, ahora se escucha mejor quedó, el otro tema. Sí, está mejor. Sí. Bueno, a ver, si quieren voy con mi tema de la semana, a pesar de que creo que es un poco mentira, porque mi tema de la semana es que ayer ganó Colón, clasificó octavo de final, y la semana que viene voy a poder ir a la cancha de Peñarol a ver a Colón allá, así que la verdad que... A festejar, creo que porque aparte ya... Ya clasificado, para ver si clasificamos primeros o segundos, que es importante clasificar primero, pero ya clasificado octavo de final después de... 24 años. Después de 24 años que Colón no jugaba octavos de final de la Copa Libertadores. Así que ese debería ser mi tema de la semana, pero bueno, hablo mucho de fútbol, me parece, así que voy a cambiar. No va a ser ese. Sos pesado, Ariel. Qué mala que sos. No, te jodo. Mi tema de la semana va a ser el paro de la UTA, el nuevo paro de la UTA que otra vez se cortó pero esta vez no fue por conciliación obligatoria, sino porque hubo un principio de acuerdo, parece. Pero la duda que me queda sobre este paro, lo que me parece interesante de este paro es que tiene muy poca diferencia con un lockout patronal. Es un paro no estoy muy seguro. ¿En dónde está el límite entre el gremio de la UTA y los empresarios del transporte, que piden más subsidios? Los empresarios del transporte que, bueno, no nos quede duda que se están llenando de plata, se están llenando un montón de plata y que salen a pedir más subsidios, presionando de esta forma, con algo que posiblemente es cierto, que seguramente es cierto que hay una mala distribución de los subsidios en Argentina, los subsidios al transporte, pero que no viene, no me termino de creer que esto viene directamente de los trabajadores. Los trabajadores le paran al empresario. El empresario que vea de dónde saca la plata, que haga algo, que presione a su forma, no que haga paro. El paro es la herramienta de los trabajadores. Y bueno, esto... Pero supuestamente los números no cierran, digamos. Si los números, sí, yo los números que no cierran de los empresarios que se están llenando de plata, a mí tampoco me cierran esos números. Porque esto nos, como que nos hace poner en juego cómo se distribuyen los subsidios y cómo va determinada plata a los distintos empresarios, pero no nos hace, nos saca el foco de quiénes son los que se llenan de plata con esto, que son los empresarios. Los empresarios de transporte de Santa Fe, de Buenos Aires, claro, de Córdoba. Convengamos que hay empresas que monopolizan el transporte de colectivos en más de una provincia. Pensemos en ERSA, por ejemplo. Uh-huh, sí. Después, pensando en colectivos a larga distancia. Bueno, ERSA tiene dentro de las ciudades y también tiene de larga distancia. Sí, o de media. O de media distancia. Después, Flecha Bus, por ejemplo. Son empresas que no pueden realmente no tener ganancias con el nivel de flotas de monopolio, claro, que hay a nivel nacional como como empresa de transporte, la cantidad de coches existentes, sí, digamos. Pero ahí como que entra en juego, digamos, los gobiernos, porque son ellos los que tienen que regular todo esto, porque se trata de nada como un servicio público, porque al final, claro, no lo es. Pero ¿hasta dónde se puede regular un servicio público que está monopolizado? Y privatizado, sobre todo. Privatizado, monopolizado, que está tercerizado. Pero además, tercerizado y dejado a la buena de Dios durante muchísimos años, o a la buena del mercado, que lo que hace el mercado siempre es monopolizar, oligopolizar. En este caso también hay muy pocas empresas que tienen... Acá en Santa Fe, ¿cuántas empresas hay? 3, 4... Un transporte público en Santa Fe que en un principio tenía 15 empresas, una por línea. Entonces nos hace perder el eje de eso, de un servicio que debería ser público, debería ser directamente gestionado o por los trabajadores o por el Estado, no por los empresarios, veamos después por quién, pero no por empresarios que sí van a poner en primer lugar su ganancia. Y bueno, este es el transporte público que nos da. Sí. Uh-huh. Así que ese era mi tema de la semana. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Bueno, ahora sí arrancamos el ciclo. Bueno. Ahora sin duda. Sí, ahora sin duda arrancamos el ciclo. El uno ya es uno. Claro, qué polémica el cero, es verdad. Sí, ¿qué es el cero? El Lido no Sky, ¿cuándo era? ¿2001 o 2000? No, 2000. En el 2000, que parecía que se caía todo. Es que el 2000, claro, era un problema para las computadoras que, o sea, alguien en un momento dijo, che, vamos a ponerle solo dos números. Vamos a poner que estamos en el 70, después en el 71, después en el 72, así todo muy lindo. Pero bueno, después del 99 venía el 00. Claro. Y ahí empezó a ser un problemón. Dijeron, che, pará. ¿Se reinició todo? No se reinició todo. No fue tan grave, pero se asustaron mucho en ese momento. Sí, en ese momento parecía que podía haber un montón de problemas. Y hubo algunos problemas. No fueron tan graves como... No fueron lo que se había amenazado. No era el fin del mundo, digamos. Pero era el apocalipsis. Pero era algo así. Sí, sí, sí. Ni cerca. Pero bueno, igual ya en el 2001 2000, estaba más claro. Sí, yo me acuerdo que mi abuelo me decía eso muchísimo. Ah, que se venía el fin del mundo, sí. Uh-huh. Sí. Mi abuelo igual leía revistas Selecciones, era un hombre muy especial. Y no sé, era muy especial. Y él me decía, bueno, eso. No lo creía fervientemente, pero estaba ahí, viste, dando vueltas. Sí, en realidad estaba ahí en el inconsciente de todo. Sí. Como un fin. ¿Un fin es? Eso sí. Un fin y un principio. Eso sí. Bueno, mi abuelo, por ejemplo, sí, ponía siempre en discusión. Cuando alguien decía que en el 2000 arrancaba el siglo, él se enojaba muchísimo. El siglo no arranca en el 2000, arranca en el 2001. Yo no lo lograba entender mucho al porqué. ¿Por qué a alguien se le ocurrió que el primer año de la era cristiana es el año 1 y no el año 0? Encima es católico. Podemos pensar que el siglo empieza cuando se nos dé la gana y ya. Bueno, pero necesitamos una forma de ponernos de acuerdo. Claro, de ponernos de acuerdo. Ahora, por ejemplo, ¿cómo le diríamos? ¿Para qué nos vamos a poner de acuerdo? Si no nos ponemos de acuerdo con nada, ¿por qué con eso también? Nah. Bueno, sí, o algo que sea común para todos, digamos, de última. Bueno. El coronavirus. No, bueno. Claro, este es el año 1 después de la pandemia y igual está arrancando uno de la tabla, así que no sabemos. Uno de C. No, porque bueno. 2019 en realidad arrancó. Sería el año 2 de C. Ok, bueno, pero es después de que arrancó entonces. El primer día de la pandemia es el año cero. Después de coronavirus, no después de Cristo. No, porque sí, para mí tiene que ser del que, porque si no, si es cada país en el momento que le llegó, ya claro, empieza pero a ser nuevamente a todo, muy relativo. La cuestión es algo que en todo el mundo nos podamos poner de acuerdo. Y el coronavirus, bueno, nació en un momento. Bueno, también bueno, eso, estaría, se llama como ahí recién nacido. Sí, bueno. No es tan lindo lo del coronavirus. Claro, no estaría ¿y Cristo, bueno. Sí. No sé, qué sé yo. Para y aparte gente, no sí. Estamos todos de acuerdo la en el COVID, porque hay un montón de personas que piensan que el COVID es un invento. Entonces ¡chan! No podemos considerar Cristo? Que estamos todos de acuerdo. Es que Cristo no existe. En fin. Bueno, más allá de eso, en el año 2001 ya claramente había arrancado el siglo, había arrancado el milenio y salía este disco que estamos escuchando, que es el segundo disco de La Moto, que se llama Remoto. Wow. Y está, hoy ya tuvimos un tema de la rueda, ahora un tema de la moto. En ese momento se hacía mucho chiste al respecto. Falta el camión, ¿no hay una banda que se llame El Camión? El auto. Creo que no. El auto. Pero bueno, en ese año 2001 era un año bastante problemático. Ya sabemos, sí, cómo, ¿no? Ya sabemos cómo terminó. Terminó ese 19-20 de diciembre bastante trágico. Sí. No tengo mucha información de discos que hayan habido en ese 2001, solo este y un disco de Vampirratas, una banda que tuvo una no muy larga historia en donde cantaba Mambrero Arenales, por ejemplo. Sí. Y estaba buena. Pero bueno, elegí el disco este de La Moto, se llama Remoto, y de ese disco elegí un tema que se llama Las Musas de la Idiotez. En el santo grial le temen a la vejez. ¡Yo! ¡Me sé! ¡Que soy! Yeah. ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. Arroba Desde el Barro Estafe. Arroba Desde el Barro Estafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Certidumbre. A la historia me la contó mi tía Silvia. A la historia, dice mi tía Silvia, la contaba mi bisabuela. Mi bisabuela la contaba, según mi tía, con nombre y apellido de las protagonistas y con el nombre del lugar donde vivían, posiblemente ciudad y barrio. Mi tía olvidó los nombres de ellas y al nombre del lugar creo que lo olvidé yo. Podría perfectamente elegir dos nombres que me suenen acordes. Podría decir, por ejemplo, que se llamaban Gertrudis y Margarita, o Matilde y Estercita y algún apellido más bien resonante como Álzaga o Agüero. Pero me parece que sería traicionar en algo la memoria de mi bisabuela, quien dicho sea de paso se llamaba Genoveva y le decíamos Beba. También sería menospreciar la veracidad de la historia, hecho que mi tía Silvia garantiza con su palabra. Lo cierto es que eran dos mujeres grandes que vivían en una casa más bien grande. Las dos mujeres eran hermanas y, entre otras cosas, tenían por costumbre, al menos una de ellas, revisar periódicamente la casa, especialmente los placares y debajo de todas las camas. El procedimiento tenía por objetivo descartar o confirmar la presencia de algún ladrón oculto en alguno de todos esos sitios. Todos los días de todos los años, al levantarse y cuando volvían de hacer alguna compra, o de trabajar, o de pasear, y antes de ir a dormir, las mujeres, o solo una de ellas, revisaban o revisaba toda la casa, en especial los placares y debajo de todas las camas. Todos los días, todas las tardes y todas las noches, la pesquisa arrojó resultado negativo, y no por eso las mujeres, o una de ellas, abandonaron o abandonó ni una sola mañana, ni tarde, ni noche, la persistente y metódica revisión, aún en tiempos en que imagino que la palabra inseguridad tenía connotaciones bien distintas a las que tiene hoy. Tal como ya es de prever, hubo una mañana o tarde o noche en que, cuando una o las dos mujeres revisaban o revisaba toda la casa, y los placares y debajo de todas las camas, encontraron o encontró debajo de alguna de las camas a un hombre, presumiblemente un ladrón, que estaba escondido ahí. La mujer, que no llamaré Gertrudis ni Margarita, al ver al ladrón le gritó, sin sorpresa: sabía que un día te iba a encontrar, toda la vida te busqué. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Con nosotros tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escucha en cualquier momento Desde el Barro. Continuamos y me distrajo el Piqui porque me dijo algo antes de empezar a arrancar. Hoy hay distracciones. Sí. Yo ya estoy distraída, entonces como que... Ya venimos todos distraídos con pantallas y cosas. Ya vengo en una, se diría. Bueno, estábamos escuchando antes de la tanda un texto de Federico Gautaz, un cuento muy bueno. Yo lo escuché ayer y me gustó muchísimo. Y bueno, Está buenísimo. Ese texto, el Fede en realidad nos pasó tres textos increíbles, pero bueno, lamentablemente había que elegir uno. Había que elegir. Y elegimos este que está muy bueno. El Fede, bueno, escribe y publica siempre en Pausa. En el Pausa, por ejemplo. Así que ahí van a poder encontrar en cada edición del Pausa un texto de él. Participó el año pasado también de la fiestita del uh-huh. programa. Sí, porque ya alguna vez nos había enviado sí, algún texto que en ese momento todavía leíamos nosotros, nosotros, Lili en realidad. Ahora nos mandó un texto que leyó él y él en el programa es en el festejo en el programa número 50 también estuvo acá abajo acompañándonos y leyó un texto muy divertido. Nos reímos muchísimo. Muy. Es muy genio para escribir. Bueno, así que búsquenlo porque está buenísimo lo que escribe. Bueno, les recordamos nuestra consigna porque sorpresivamente no tenemos ningún mensaje ni en WhatsApp, ni en Telegram, ni en Instagram. ¿Se lo habrán olvidado? Yo creo que se lo olvidaron, por eso la vamos a repetir. La consigna del día de hoy es ¿qué no sabes y te gustaría aprender o te gustaría conocer? Algo que decís como, yo eso me gustaría hacerlo. Que lo ves y pensás en eso. A ver, por ejemplo. Yo nunca dije que tenía un ejemplo. No, pero a ver. No, yo tengo más de la parte de conocer, ajá, más que de aprender. Ajá. Conocer algo que nunca vamos a saber, digamos. ¿Dónde está el universo, ponele? ¿Dónde está? ¿Qué está? ¿Qué hay afuera del universo? ¿Dónde está el límite? ¿Qué hay? ¿Si hay tiene un límite? ¿Dónde está? No hay límite. No hay límite. ¿Y dónde está ese? No entiendo. No existe. Y no sé. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, perdón, me voy a poner filosófica, pero claro, estamos acostumbrados a demarcar. Claro. Y en realidad la naturaleza, el mundo, no es un lugar demarcado, existe en sí mismo. La demarcación es una forma de comprenderla, de racionalizarla. Por eso, digamos. Me gustaría conocer. Incluso el finito mismo. Sí. ¿Vos decís que es infinito? Uh-huh. Ahí va. Bien, bueno, pero eso es una delimitación. Pero eso es una delimitación. Obviamente que es una delimitación. Lo que pasa es que las palabras en sí mismas ya son delimitaciones. Sí. Si nos ponemos a pensar, claro, es como bueno. O sea, por no, eso no podemos decir absolutamente nada. O sea, no lo podemos conocer. Me gustó que hoy Lili usó la palabra deslimitar. Como, casi como sentido contrario a delimitar, porque era para sacar el límite. O sea, alguna cosa palabra que tenía inventada. Límite. Sí, pero estuvo. Me gustó la invención. Me gustó la invención, claro, de la palabra. Deslimitar, como abrir la represa. Algo así. Bueno, a mí algo que me gustaría saber y que siempre me resultó como totalmente incomprensible es ese vínculo con los astros, pero no como la astrología, sino más bien la astronomía, como ajá, poder estudiar las estrellas y los planetas, en ese sentido sí, y es algo que es como que me resulta muy lejos de mi capacidad de comprensión, como que nunca entendí el tema de la velocidad de la luz, del sonido, no me lo expliquen porque no lo voy a entender, digamos, o sea, lo entiendo, pero no mi mente no sé, no hace el clic de decir, sí, claro. Entonces, eso es como algo que me fascina, me parece súper interesante y a la vez me parece como un mundo así súper. Porque es pura abstracción, lejano. Es matemática pura. Matemática pura. Claro. Igual no. Algo que en mi vida no existe. Me voy a quedar intrigado, me voy a quedar intrigado. No sé, ¿qué es lo que no entendés de la velocidad de la luz o del sonido? No lo puedo explicar con palabras. Ahí va. Es un proceso mental, es como. Es mi vínculo con la matemática, es así. Ahí va, con la física en este caso. Con la física, sí. Bien. Igual la física era bastante buena, pero sí, con todo lo que... Con ese nivel de abstracción vinculado a lo numérico, digamos. Mi vínculo es así. Bien. Bueno, les cuento que nos escribieron de España. ¿De España? Ah, bueno. Sí, de España. No tenemos de Santa Fe, pero tenemos de España. Nos habían escrito hace un rato y yo no lo vi, porque estaba distraído. Pero nos escribió Laura que dice, buenas, aquí escuchándoles la primera vez en directo en lo que va del año. Me hice una maratón con las emisiones anteriores por Spotify. ¡Wow! ¡Qué grande, Laura! Hola, Laura, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo por allá? Felicitaciones por el programa, nos dice, grandes ustedes y les invitades. Y después dice, no es para bajonearles más, solo para aportarles un dato. Pero el sol sale cada día un minuto más tarde y se acuesta 20 o 30 segundos más temprano aproximadamente. Para el piqui. Claro, igual, y ella se está poniendo en nuestro lugar porque allá... Está en el sentido está inverso. En este momento. Revés, está en verano. Está en primavera. Echar en cara de que se viene el calor. No, pobre Laura. No, Laura, gracias. Gracias, gracias por escribirnos. No sabemos aparte qué hora es allá, pero gracias por escucharnos en simultáneo desde allá. Una claro. Masa. Uy, allá deben ser, no sé, 12 y 10 de la noche, por lo menos. 12 y 10 o 1 y 10. La verdad no tengo idea. Ni idea. Sí, porque pero depende, sí, ellos cambian el horario en algún momento, ah. Entonces tienen 4 o 5 horas. ¿Tienen horario de invierno y verano? Sí. Estaría sí, bueno sí. Eso, ¿no? Sí, tener un se hizo acá varias veces. Sí. Sí, se hizo. Buscando mi religión, desafiando mi emoción, varias vidas me costó hasta reencontrarte a vos. No sé por un poco de amor, en el hastío de la desolación, y cuando menos lo esperé, el universo se expresó, sin buscarte te encontré, y apareciste vos, sanando mi dolor. Y en un cuarto de segundo te volviste adicción. Y apareciste vos, sanando mi dolor. Y en un cuarto de segundo te robaste mi amor. Entre luces y rock and rolls pasión, encendiste la ilusión, encendiste la pasión, y el cielo entero se iluminó, y apareciste vos, sanando mi dolor, y en un cuarto de segundo te volviste adicción, y apareciste vos, sanando mi dolor, y en un cuarto de segundo, y en un cuarto de segundo, y en un cuarto de segundo. Bueno, y continuamos acá en Desde el Barro. Estábamos escuchando recién un tema del grupo Aliados del Destino, un tema que se llama Cuarto de Segundo, y estábamos escuchando esto primero porque estamos en línea con Emma. ¿Cómo estás, Emma, de Aliados del Destino? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, hasta ahora. Hola, Emma, ¿cómo andás? Acá te saludamos desde el programa. Una masa, sí. Che, bueno, Emma, empezamos con una pregunta que en realidad empezamos con todas las bandas, que es, ¿cómo surge Aliados del Destino? ¿Aliados del Destino? Bueno, una banda que comienza en 2011. Uh-huh. Éramos chicos de la secundaria que fueron juntándose y armando canciones. Y bueno, saliendo a tocar así diferentes lugares, ciudades, pueblos. Y bueno, y fuimos armando temas propios, canciones. Primero arrancamos tocando cover como todas las bandas. Uh-huh. Y bueno, y ahora se dio el momento de empezar a hacer cosas propias. Y bueno, y ahora estamos tocando. Justo nos agarraron, en esta fecha nos agarraron para que estábamos grabando lo nuevo, ¿va? Que vamos a subir a Spotify y a todas las redes. Ah, muy bien. Sí. Que se va a llamar PPD. TPN. Ah, perdón. No, pasa nada. Ahí va. Emma, ¿qué covers hacían cuando arrancaron? Temas de Papo, de rock nacional, de Los Redondos, de Charlie, los clásicos del rock. Claro, esas son más o menos sus... Sí, por lo general, sí, nos movíamos por lo más grosso, pero... O sea, Charlie, Spinetta, Mapo, bueno, El Indio, Sky también, bueno, Los Redondos. Bien, y un poco. ¿Empezaron a tocar porque iban todos a la misma escuela? ¿Son todos de acá de San Íbamos Rafael? Íbamos a la misma escuela. Uh-huh. Y después la banda fue transmutando, cambiando integrantes, porque algunos siguieron, otros no, y bueno, nos fuimos rearmando. Ahora, bueno, la banda somos cuatro, y la formación original, y cuando tocamos en vivo, por ahí tenemos artistas invitados que... percusión, teclado, coro, y bueno, así que bueno, la formación, guitarra, dos guitarras, uh-huh, una eléctrica y otra electroacústica, y a veces dos violas eléctricas, bajo y batería. Bien. Típico, la formación básica. Bien, muy bien. Y ustedes ya tenían algo grabado, ¿no? Ese fue su primer disco. Sí, teníamos grabado un acústico que lo grabamos en el viejo trío. Ajá. Que bueno, ese le habíamos puesto el acústico, no nos matamos con el nombre ni nada. Y bueno, y esas canciones que grabamos ahí, las habíamos subido a YouTube. En ese momento todavía no había nada de Spotify ni nada. Uh-huh. Pero después, ahora está en Spotify el disco. No, ese disco justamente no lo subimos a Spotify porque dijimos, No, vamos a subir eso. Ya, ahora, lo que están haciendo ahora sí los está dejando más conformes. Sí, ahora sí. No, pasa que cuando uno arranca, por ahí no es tan prolijo como cuando graban en estudio, ¿no? Entonces dijimos, vamos a ser cautelosos. Sí, que no daba subir eso, está bien. Sí, no daba, o sea... hay tantos artistas buenos y subir eso, ¿eh? Bueno, pero fue una experiencia, digamos, claro. Sí. Todo sirvió para mejor. Sí, nunca, los primeros discos nunca son como lo mejor, porque uno también va el aprendiendo mejor, ese obvio, proceso, no, digamos, nada, claro. Obvio. Porque salen guita también, digamos. Como claro, es. Y ustedes... No, obvio. ¿Y ustedes venían tocando esos instrumentos o nada, se ponen a tocar así como venga, digamos? No, por lo general la banda es eléctrica, y bueno, y como pasó en su momento que fuimos cambiando de músico, o uh-huh, nos hemos quedado sin baterista, nos tocó rearmarnos y salir a tocar, pero como sea, entonces la versión que salió era acústica, entonces. Claro, nos dedicamos a salir acústico y sin embargo fuimos a tocar a Córdoba, a Entre Ríos, a Rincón, a Colasinera. Ah, se hicieron una pasa gira. Sí, todo. Re bien. Con la banda. Bien. Hasta bien. El Gobernador Crespo nos fuimos a tocar con la banda. Bueno, re bien. Y todos temas pro que para nosotros fueron re logro, porque que te llamen y por tu música es como, ya está. Claro. Es lo que quería. Aunque sea poco o mucho, es como algo bueno. Che, ¿y hace cuánto fue que grabaron esto ahí en Tribus? Eso que grabamos en Tribus hará, más de 5 años. El de que vos estás escuchando ahora, eso que está en Posi, es de 2018, antes de la pandemia. Ahí va. Y ahora justo arrancamos a principios de este año a grabar lo nuevo. Ya grabamos las baterías, grabamos las guías. Y ahora vamos a meter, después de esta fecha, creo que nos vamos a meter a grabar el bajo. Y bueno, ni bien tengamos el bajo, ya metemos los solos, la viola y vamos a... tenemos una fecha también. Ahora, si bien recuerdo. ¿Otra más además de...? Además de la del domingo. Además de esta, sí. Ajá. El 14 de junio. Bien. Vamos a tocar el programa de Torres de Sonido. Ajá. Sí. Ahí vamos. Bien. Y también otra fecha más, ahora en julio, agosto, en Menta, Esperanza, ya está confirmado. Ah, muy bien. Sí, junto a una banda que se llama Banda del Auge, que tocamos ahí en demo. A fines del año pasado tocamos en demo en esa banda. Bien, ¿y cómo es esto, estas fechas que los agarran ahí en el medio de la grabación de un disco? ¿Van a tocar temas del disco nuevo? ¿Van a tocar los temas más viejos? vamos a tocar los clásicos, los temas que están en Spotify, y bueno, y alguna sorpresa nueva, algún artista invitado. Ahí va. Vamos a ver para la gente, va, que nos siga a nosotros. Bien. Bueno, contanos un poco de esta fecha del domingo. Ya ahora, el domingo, acá en Tribus, con Cazadores Recolectores, ¿no? Sí, Cazadores Recolectores. Sí, fue así de la nada. Me llamaron un día para el otro. Era una fecha con muchachos. Uh-huh. Y bueno, dijimos, bueno, vamos. Ya estamos en el aire, vamos ya. Y la banda que va a tocar este domingo, ¿por quiénes está conformada, digamos? En bajo está Guatemala Somande. Uh-huh. En batería está Santiago Martínez. Uh-huh. Percusión está Carlos Olivari. Teclado Lautaro Musacchio. Bueno, yo, guitarra y voz, uh-huh. Manuel Ramallo. Y en primera guitarra, Gianfranco Ramallo. Buenísimo. Mi primo. Muy bien. Bien, son muchos, son más de los cuatro que están grabando. Sí. Es por una ocasión especial, sería por lo que es Tribus, es un lugar. Bueno, re bien, y te pregunto, ¿cómo se puede hacer para adquirir entradas? Las entradas están a la venta a través de la página de la banda, Aliados del Destino Oficial. Ajá. Si no, a los chicos de la banda se las pueden pedir. Perfecto. En los Instagram de ellos. Muy bien. Bien, perfecto. ¿A qué hora es el domingo el Reci? Arranca a las 8, abre las puertas, y el Reci va a comenzar como a las 9. A las 9:30 ya vamos a estar ahí arriba. Bien. Muy bien. Perfecto. Nosotros abrimos la noche, así que, bueno, se cierran nosotros, chicos. Bien, hay que llegar temprano entonces para verlos. Somos los teloneros. Buenísimo. Bueno, Emma, muchas gracias por el contacto y éxitos para la fecha del domingo. Quedan todos invitados el domingo en Tribus, Aliados del Destino y Cazadores Recolectores. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Nos vamos con otro tema de Aliados del Destino. Por favor. Dale, el paraíso. Con eso cerramos. Era el que teníamos preparado. Buenísimo. Dale. Nos vemos, Emma. Gracias. Gracias. Estamos frente a frente. el paraíso de tus piernas, de donde quiera andar, para volverte loca y disfrutar del fuego placentero de este amor, de este amor. Estamos frente a frente dándonos calor. Estamos haciendo lo más lindo de la creación. Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Desde el barro. Por Radio Cultura 94.3. Bueno, continuamos por aquí en Desde el Barro. Antes estábamos escuchando un tema de Aliades del Destino, banda a la que pertenecía Emma, nuestro entrevistado. Y bueno, continuamos con los temas de la semana porque este programa es así, como que está todo dividido. Sí, sí, antes. Hoy estamos así sueltos. Sí, sí. Antes de empezar con los temas de la semana, perdón. Sí. Recordemos la consigna. Recordamos la consigna. Tenemos una respuesta, pero la vamos a leer después. La consigna es: ¿qué cosas no sabes y te gustaría aprender? O saber. O conocer. Sí, aprender o conocer o acercarte, podríamos decir, como para que sea más universal. Bueno, arrancamos ya. Bueno, mi tema de la semana tiene que ver con el aclamado jugador de Boca, Sebastián Villa, porque ayer, el 18 de mayo, fue su cumpleaños y las redes sociales de Boca compartieron una imagen de él felicitándolo, diciéndole feliz cumpleaños. Todo esto se dio 5 días después de que esta persona haya sido denunciada por abuso sexual, por violencia y tentativa de homicidio, así está caratulada su denuncia. Una denuncia que hoy en día cuenta con pruebas y testigos, digamos, como que hay varias pruebas que lo comprometen a Sebastián Villa en esta situación. Y además, desde que apareció la denuncia, esta no fue la única situación que sucedió, como el club haciendo como si nada, sino que además fue designado como titular ante un partido contra Racing en la semifinal de la Copa de la Liga, y también fue defendido por Riquelme, que es el vicepresidente del club. Esto son cosas que me enteré hoy, que era el vicepresidente del club, por ejemplo. ¿O presidente? ¿Es vice? Vicepresidente. Que fue defendido por el vicepresidente del club, Riquelme, como defendiéndolo, que no faltó ninguna práctica, bueno, un montón de cosas horribles, entre ellas diciendo que su vida privada quedaba por fuera de su vida profesional, cosa que hemos escuchado desde hace cuántos años. Y todo esto lo venía pensando en relación al tema de la semana que trajo Ariel hace tal vez un mes más o menos, donde hablaba de un jugador. ¿De qué equipo era Ariel? Del Celta de Vigo, sí. Donde se requería la destitución, o sea, se había decidido que esa persona, y por parte de los hinchas, que esa persona no iba a participar más del club. Esto, digo, no tiene nada que ver con los hinchas, ¿no? Son decisiones que toma el club. Estamos hablando de dirigentes y de titulares, de personas que están al mando de este club de fútbol y que están decidiendo sostener a esta persona en ese lugar. Pero ¿hasta cuándo vamos a mantener varones, jugadores de fútbol, en lugares intocables, cobrando fortunas y impunes de hacer lo que quieran, incluso de abusar sexualmente, no solo a mujeres, a varones, a lo que se planteen. Son libres de ejercer la violencia y no les pasa nada. Impunidad como pasa ahí y en un montón de otros ámbitos. ¿Hasta cuándo vamos a sostener este tipo de instituciones? ¿Hasta cuándo vamos a sostener personas que habitan ese tipo de instituciones, que realizan prácticas violentas, y vamos a mirar hacia un costado como si eso no importara? Acá leo que está imputado ya. Está imputado, sí. Está imputado. Sí. Y quisieron eximirlo de la cárcel y la justicia lo rechazó. Ajá. Sí, y ahí es la segunda denuncia que tiene él. Claro. Y en la otra denuncia está procesado ya. Una masa, Villa, un saludo. Sí, sí, un montón de casos aislados de mujeres. Qué grande Boquita. Sí. Bueno, hay varias cosas más para agregar así al respecto de eso. Por empezar, que no era el primer caso. Que Riquelme lo defiende de forma... Me llama la atención porque lo defiende solo por defenderlo, en forma desmedida, saliendo a decir que es el mejor jugador de fútbol argentino, a decir que es un gran profesional, que no falta nunca en entrenamiento, a decir un montón de mentiras. ¿Sabes cómo se llama eso? Complicidad machirula. Claro, pero una complicidad... Así. Una complicidad casi exagerada, ¿entendés? Siempre lo es. Sí, pero me llama la atención la necesidad de mentir, porque podía decir, sí, juega bien a la pelota, qué sé yo, algo así, alguna estupidez por el estilo, y quedar ahí. Es como un orgullo fanático, ya cegado, digamos, que tiene que defender eso y bueno, lo sostiene hasta el último momento. Hasta que no esté, no sé, en la cárcel, no sé, supongo que no lo van a defender estando... Posiblemente lo van a defender estando en la cárcel. Tendrían que escuchar, si pueden, a un periodista. A vos, Piki, te mostré el otro día una grabación de un periodista de TIC. Arévalo, creo que era el apellido. No sé, el otro día le inventé un apellido pobre que lo crucé. Crucé con un diputado, con un periodista que no era él. Así que temo estar mintiendo de quién es el periodista, pero seguro que es periodista de TIC, diciendo que... Boca hizo muy mal porque después del primer caso, después de la primera denuncia, debería haberlo vendido a este jugador. Porque ahora, cualquier vez que esta persona... Sí, estábamos con el Piqui, ya me acuerdo en dónde estábamos, que se los mostré. Cualquier vez que esta persona salga a un boliche y se vaya con una mujer a una casa, esta mujer va después a aprovechar para denunciarlo falsamente. Sí. Sí. Sí, aparentemente falsamente. Lo peor era que, o sea, la persona esta, el periodista este dice, no decía que la denuncia era falsa. O sea, esto pasaba. No era que una mujer cualquiera decía, venía un día, agarraba, iba a la comisaría y decía, me violó Villa. No, había una situación que podía, no se sabe en qué termina, pero que... termina sí o sí en que esta mujer lo denuncia a Villa por violencia. Era completamente nefasto y terrible. Que pasaba, digamos. Claro, era algo que pasaba. Y ahora es más fácil denunciarlo. Bueno. Es muy terrible. Escuchen, búsquenlo. Creo que es Arévalo el apellido. Un periodista Arévalo hablando de Villa, lo van a encontrar. Eso también, digamos, como... Bueno, pasa en ese ámbito, pasa con un periodista que tiene una responsabilidad pública de todo lo que estamos hablando. Yo ese tipo de comentarios los he escuchado tantas veces desde el auge del feminismo hasta ahora, sí. De personas de diferentes géneros diciendo como, no, porque yo estoy preocupada por mis hijos, estoy preocupada por tal varón, porque ahora las mujeres denuncian por cualquier cosa y ya veo que no sé qué, como yo les digo, vayan con cuidado porque ya veo que los denuncian. Y yo pienso como, ¿por qué...? Sí, en el caso de esos son tus hijos, en otros casos, ¿por qué en lugar de decirles tené cuidado con las mujeres no les enseñás a no ser violentos con las mujeres? No les enseñás a tratar con respeto a las otras personas, digamos. ¿Cómo se exponen, viste, esas cosas en relación? Bueno, ahora lo pueden denunciar más fácilmente. Bueno, tené cuidado que te pueden denunciar. Es como la parte más, para mí, más mugrienta de toda la situación, como viste, siempre tapando y defendiendo cosas que estamos haciéndonos los boludos, que eso es violencia de todas las maneras, digamos. Sí, está como algo de todos los días, digamos. Capaz que estas mujeres también fueron criadas así. Seguro. Entonces, estamos como en todos criados por esta, sí, por esta sociedad patriarcal. No es como una cuestión de juzgarla, sino es como realmente sí. A mí me duele escuchar una cosa así, me genera, es que es un razonamiento, de una situación de impotencia que lo que me provoca es como angustia, digamos. O sea, realmente la situación, escuchar esos comentarios a mí me provoca angustia, porque tampoco me puedo poner en el lugar. Sí, yo puedo ponerme a discutir, obviamente, porque voy a tener argumentos, pero no siento que vaya a cambiar nada, digamos, y me duele, ¿sí?, escuchar de cualquier persona un comentario de ese tipo. Sí, como siempre poniendo el acento y la culpa en las mujeres. Entonces, y después le pedimos a las mujeres que denuncien, por favor, porque... Y da miedo, ¿no? Por ahí denunciar por claro, esta misma... Y históricamente la mujer ocupando el lugar de la loca en... También. En todos los ámbitos. Sí. De la loca, la puta, la... Exactamente. Bueno. Acá y tengo el comentario. Roles. El comentario de Martín Arévalo. Le acerté esta vez al apellido. Por suerte, porque estoy al aire y no daba tirar un periodista que no era. Boca, y lo que sí, ya no se fue de TV Sport. Boca debía vender a Sebastián Villa no por capricho, sino porque ahora, cada vez que quiera salir o quiere ir a bailar y tome la decisión de estar con una persona, y esa persona no tenga buenas intenciones, le van a ir a golpear la puerta para hacerle un problema. Bueno, ese tipo de razonamiento. ¿Eso fue antes de esta denuncia? No, fue después. Ah. O sea, él había dicho antes que se tenía que ir y ahora linda. Esta denuncia le terminó dando la razón, con claro, muchas comillas. Lo digo porque hago comillas con los dedos y en la radio no se ve. Pero según él, esta denuncia le da la razón a lo que él había anticipado. Bueno, claro, terrible. Pobre varón indefenso. Otro tema. Bueno, mi tema... A mí es un formato que me gusta, el de la entrevista. Ajá. Muchas veces. Uh-huh. No sé, me gusta ese diálogo que se da. No siempre, ¿no? Sí. Pero es... Bueno, y lo que... Mi tema de la semana es una entrevista que vi, no sé, esta semana, no me acuerdo cuándo, que es una entrevista de... que está en YouTube. Una entrevista muy larga, 2 horas y media capaz que tiene. Muy larga. Uy, qué es decir, larga, como para verla de a... De a poco, partes. De a poco. Que es a Mengolini. ¿Cuál es el nombre de Mengolini? Julia. De a Julia Mengolini. En un... No sé, de un tipo que hace un, lo que se llama... El canal se llama El Método Reborn. El tipo no me cae bien. Pero pero eso, la idea es hacer entrevistas en profundidad o algo así, largas. Y bueno, y Mengolini, que bueno, que es una... Bueno, una de las creadoras de Futurock, una de la que creo que la semana pasada Ariel la nombró a partir de del tema de la semana tuya, que era, ¿no? No me acuerdo. ¿Qué era? De la que canta, que no me... Ah, Marilina. A partir de Marilina Bertoldi, Ariel. Ah, bueno, claro, eso sí, como que marcó un, no sé, una novedad en la que es la radiofonía, sobre todo porteña. Sí, ha sido como una radio que es como que abocó talentos jóvenes, que eso, la verdad que en la radiofonía pasaba muy, muy poco, digamos, como que lo que había quedado más similar era Vorterix, que ya tenía tipo 10 años y la gente, claro, no sé, ya no era más joven. Claro. Sí. Y bueno, y eso, al ser una entrevista larga, hay partes que son interesantes, partes que no son tan interesantes. Pero bueno, eso, plantea ella desde... ella, bueno, Futurock es una radio que se plantea feminista. Claro. Bueno, eso, desde además de ser joven, eso, bueno, se plantea feminista, diversa. Ajá. Plantea, que yo, algunas decisiones empresariales que tienen, bueno, de la radio, por ejemplo, que hay muchas mujeres incluso en los lugares de conducción. Discusiones dentro del feminismo, no sé, un montón de cuestiones que tuvo que ir decidiendo ella como en su función de algo así como dueña de Futurock, que bueno, que me parecieron muy interesantes. Entonces, aunque tuve otro tema de la semana, como por ejemplo que en este momento no tengo agua y que es un garrón, si ustedes tienen una canilla y tienen agua, ábranla y vean y disfruten de ese momento. Si pueden tirar la cadena y sale agua y le anda la cadena, disfruten de ese momento. Yo no lo estoy pudiendo hacer. ¿Qué pasó? no sé, están arreglando adelante en una casa. Yo vivo en una casa pasillo, están arreglando adelante en la casa y de te adelante, quedaste sin agua. Y no tengo agua. Que no, le han quiero cortado... echar la, no le quiero echar la culpa a la gente que está arreglando adelante. Pero ¿y no averiguaste? Es una hipótesis. Dicen que no. Ah, pero bueno. Ni yo ni la vecina de atrás tenemos agua. O sea, fue hoy bueno. Este tema. A mi vecina hace desde el martes no tiene agua. Ah, y vos tenías por el tanque. Y yo tenía por el tanque. Uy, qué mala onda no tener agua desde el martes. Es un garrón. Te querés morir. Así que bueno, pero eso no es mi tema de la semana. También podría haber sido el censo. Que bueno, me parece. El censo. El gran... ¿Me hicieron? ¿A qué hora pasó el censista por un gran momento casa? De la semana también. Yo no entendí, pero a la tarde. Porque se ve que hicieron un corte al mediodía. Claro, comieron. Claro, Y volvieron a pasar tipo 2 de la tarde, 3. ¿Vos no atendiste? ¿Te tocaron timbre y no atendiste? No, abajo han atendido. Ah, ahí está. Porque hacemos una sola casa. Te incluyeron en su casa. Claro. Ahí va. Bien. Sí, sí. No, mi casa pasaron a las 10:30 por ahí. Sí, a la mía también. Sí, sí. En mi casa también, un poquito más tarde que eso, capaz. Alrededor de las 11:30, capaz. Cuando yo me los encontré porque había salido a limpiar, que otra cosa que podría haber sido el tema de la semana, que hay algún ser humano que yo supongo que ya por segunda vez, porque repitió el modus operandi, decide hacer caca en la puerta de mi casa. Así, en la puerta, porque mi casa tiene como una entradita y él dijo, ah, mira, acá no me ve nadie. ¿Él quién? Él o ella. Ella. Sí, no sé quién, pero... ¿Una persona? Sí, una persona. Humano, sí. ¿Qué? Es re una común, persona. Es re común. Ah, no, yo pensaba que era un perro. De hecho, se limpia con un papel y lo deja ahí tapando la caca también. Ay, me está jodiendo. Ah, sí, no, es en serio. Ey, déjale un cartel. No, no sabía esto. Por favor, no haga caca acá. Qué no haga caca esto. Si vas a hacer caca, te dejo una bolsita para que onda? La juntes. Algo así. No sé qué onda, pero es la verdad que es muy desagradable la situación. Y es la calle. Segunda vez que me pasa. No sé. Encima, les voy a contar más detalles. No, ya no es catológico. pero esto sucedió de día. Ajá. Chan. De día sucedió. Yo me fui a las 10 de la mañana de mi casa, o a las 9:30, y volví a las 7:30 de la tarde. ¿Y eso estaba ahí? Así que bueno, sucedió de día. ¿Será hecho ahí o será trasladado hasta ahí? No, no. La persona es muy impune. Es claramente es hecho muy ahí. Muy impune. Después les voy a... Después es claramente les dejo, hecho les muestro, ahí, wow. Pero acá, no la voy a publicar en las redes, les puedo mostrar una foto si quieren. ¡Ah! Sí. Hermosa. Gracias. Maggie Dordem. Leandro Piqui Mujor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Ay, vos sabés que esto de que haya temas cortados me distrae, no estoy acostumbrada, esto es no un estoy. Modo operandi, muy distinto a lo de Ariel cada jueves. Y... Me gusta cambiar igual. Sí, a mí también. Vamos a seguir cambiando la semana que viene. No sé. Se vienen novedades, cositas. Ajá, ¿esto es por algo? Sí, obvio, esto es por algo. Esto es porque estamos en el año 2002 y con esto casi que cerramos... 10 años. No, 20, chicos. 20 años, sí. ¡20! Llegamos al año 2002 y este es el disco elegido de ese año. El disco se llama Desato y es de Pobre Vaca. Y con esto un poco que cerramos la tríada de bandas que vi casi toda mi adolescencia, un millón de veces cada una. Me gusta la tríada. Que fueron La Cruda, el primer tema, el primer disco que habíamos elegido, después sí. La Moto y ahora... Sí. Pobre Vaca. Vi un millón de veces estas tres bandas y sacaron estos discos que están realmente muy buenos. Un disco, una banda que podría sumarse a ese grupo, pero no se suma porque era anterior y ya no tocaba tanto, es Carne Viva. Claro. Pero a Carne Viva, claro, no la vi tantas veces. Así que no, vamos a dejar la tríada por ahora acá. Eran Pobre Vaca, La Moto, la moto y La Cruda. Tengo una confusión con La Moto y La Rueda que fue un grave error traerlo al mismo programa, chicos. Por culpa del Piqui, hablalo con él. Sí, Piqui. Me encanta esta sección de aprender historia de rock de Santa Fe. Bueno, sí. Bueno, estas bandas tocaban un montón y estaba muy buena. Estaba muy bueno. ¿En dónde tocaban? Quiero eso. La Oveja Negra. En La Oveja Negra, en La Llave. ¿Tocó Bienal ese año? Año 2002, sí. ¿Quién ganó? Eso, eso, ese dato lo tiene que saber. No, ah, no, no, yo no, no sé quién ganó no, cada vez. No, ahora no. Pero un poco. No, no sé, lo que sí es más, sí, tengo alguna idea de la Bienal de ese año. Ese año, no, me parece que fue la de 2004. Me estoy cruzando, porque el otro disco que está, un disco que estuvo muy parejo con este, fue un disco de Mineral, de una banda que se llamaba Mineral, que me resulta muy extraño que no encuentro nada en ningún lado. Lo único que encuentro es ese disco que está guardado, en realidad la caja. No, yo no sé si está el disco adentro, es muy posible que me lo hayan robado, pero tengo la cajita del disco y en internet no encuentro nada, ninguna referencia ni a ese disco, ni a esos temas, ni a desapareció. Nada. Desapareció. Desapareció la historia, lo borraron. Pero bueno, ese disco se llamaba Mineral, tiene 6 temas creo, y estaba muy bueno también. Vi muchas veces Mineral y me acuerdo que en una bienal había una bienal en la estación Belgrano que estaba organizada casi para que ganara Mineral. Todo el mundo sabía que a esa bienal le iba a ganar Mineral. Hicieron un recital absolutamente desastroso y no ganaron la bienal. Les diría que esa me parece que la ganó Toponauta. No estoy muy seguro, pero bueno estamos hablando datas. Faltan 2 años para eso. ¿Qué otra banda había? ¿Qué otro disco había ese año? Ese año también había, estaba el primer disco de, para solo para confundir a Maggie, de La Rueda. Ah. O sea que estaba por ahí también. Sí. La Rueda como los manises, ¿no? Claro. Oh, qué rico, sí, tengo ganas de comer maní. Sí. Bueno, vamos a comer maní. Vamos a comer maní ahora. Sí, ahora. ¿Y cómo se llama el disco de La Rueda? ¿La Rueda? El disco de La Rueda se llama Toma 1. Toma 1. Sí, se llama Toma 1. Está muy bueno y lleno de esos temas complejísimos, sí, sí, muy difíciles de cantar. Y no está tan lindo grabado. No está bastante más grabado, vamos a admitir. ¿Vos, Piqui, qué opinás de esta primeros selección? Discos, ya lo hablamos hace un rato. ¿Cómo? Primeros discos, nunca están bien grabados. Claro. Sí, sobre todo en esa época, ahora capaz que es más fácil. Sí, excepto que sea Franco Bongiovanni y tu primer disco va a estar bien grabado, claramente. Pero... O sea... Sí, sí, sí. Pero... Qué tramposa que resulta. Pero sí, sí, sí. Estaba... No, pero por ejemplo, el primer disco de Jingo Biloba, que yo creo que seguramente en algún momento aparecerá, está mucho mejor grabado que ese disco, la verdad. Sí, bueno, sí, pero es otra cosa también. No sé. Después lo podemos discutir fuera del aire. Les cuento que antes de ir al tema de este disco, que tengo un mensaje de Eloy. Ajá. Que bueno, que resulta que es mi hermano. Ah, mira. Sí. Hola, hermano. Es mi hermano. Daniel. Así que en esta época vivía conmigo. Entonces mandó un mensaje que dice lo siguiente: a mí me parece que la selección de temas es correcta. Al menos hasta 2003. Pero quizás estoy influenciado por haberlos escuchado 1800 veces. Claro. Claro. Hay algo que se contagia ahí. Sí, parece que sí. Lo que está muy bien. Influenciada a tu hermano. Bueno, puede ser influencer, bueno, entonces, Ariel. ¿La Rueda y algo más? ¿La Rueda y otro, algún otro disco más? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Me están haciendo muchas preguntas todas juntas. Sí, sí. No, pero vamos a terminar con ¿no hubo otros discos? Tengo, o sea, los discos que compitieron, que entraron en la competencia ahí en mi cabeza eran estos 3 discos. Pobre Vaca, el tema que vamos a escuchar, de Desato, Mineral y La Rueda con su disco Toma 1. Pero para cerrar este 2002, de hace ya 20 años, vamos a escuchar de Pobre Vaca Las Dudas, Las Horas. ¿Cuántas cosas quieres preguntar? Si el silencio inunda nuestras bocas, humedades y levas, a ponerle Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Desde el barba. Bueno, y esta música nos indica que lamentablemente estamos llegando al final del jueves de hoy, del Desde el Barro de hoy, pero no nos vamos a ir sin antes leer las respuestas a la consigna. En realidad nos respondió la Sofi, que yo creo, estoy bastante de acuerdo con ella, pero bueno, ahora les digo. Ella dice que es difícil elegir una sola cosa que le gustaría saber, que de hecho estoy de acuerdo. Y una cosa es que le gustaría saber perrear. Y a mí me parece bueno, que saber perrear es una gran habilidad, estoy de acuerdo. Como ¿perrear qué sería? ¿Como el movimiento específico? El movimiento específico. Ahí va. Uh-huh. No, claro. A ver. Porque perrear, bueno. Sí. Pero es el movimiento de los glúteos. Como claro. El... Sí, sí. Sí, es re difícil. El baile, es muy difícil. Aparte tenés como que soltar esa parte y lo otro estar estático. Sí, sí, como dividir la zona de la cola, de la columna. Sí. Es una claro. habilidad, sin duda es una habilidad. Me parece que las pibas más jóvenes ya es como que tienen, nacen sabiéndolo casi, ¿no? Es, lo intentan desde chiquitas, aprenden desde chiquitas. Claro. Ese y desarrollan este una capacidad. Sí, temprana. Desarrollan, sí, es así. Y piensa que algo un poco más útil, le gustaría aprender a trabajar el barro como una forma de acercamiento a la tierra y a la producción de objetos con más simbolismo que aquellas cositas que conseguimos en el bazar. Ay, qué lindo. Sí, re lindo. Yo pienso también otra cosa que me gustaría hacer y que siento que lo voy a hacer en algún momento es hacer como aprender a trabajar el barro pero pensando en la bioconstrucción. En la bioconstrucción, me parece como súper interesante. Y bueno, la Sofi agrega que le encanta escucharnos, así que bueno, le mandamos un beso grande. Gracias, Sofi, que nos escriba. Nos encanta que nos escriba. Sofi, seguí escribiéndonos. Bueno, a ver, la Maggie recién me mandó al frente que yo no había respondido a la consigna. Uh-huh. Sí, lo hizo fuera del aire. Ariel, no respondiste la consigna. Lo que pasa que no. Lo que merece mi agradecimiento. Lo que pasa que no, ¿qué? Sabe todo, Ariel. Adiós. No, un poco idealizado lo tenía el pico. La Sofía estaba hablando de la humanidad en general, que no sabemos un montón de cosas, no es el caso de Ariel. No, no, a mí me resulta re difícil contestar la pregunta, porque hay un montón de cosas que uno quiere saber. Algunas de esas se aprenden y otras creo que no las voy a aprender nunca. Como, no sé, cosas que me gustaría saber, me gustaría haber sido, no sé. Me gustaría tener la facilidad que tienen algunas personas para hacer deporte, por ejemplo. ¿No vieron que hay gente que agarra, no sé, agarra una pelota de fútbol y juega bien, agarra una paleta de tenis y juega bien, agarra, no sé, te corre los 100 metros llanos en 10 segundos? Hay gente que hace todo bastante bien, a mí eso no me sale para nada. Entonces, bueno, me gustaría que me saliera un poco más, me gustaría haber aprendido. Me gustaría hacer algo de música en algún momento, o sea, saber tocar la guitarra o algo, cantar, lo que sea, no sé. Y bueno, nunca hice suficiente esfuerzo para ninguna de esas cosas o no me sale. Un montón de cosas me gustarían. Y bueno. No sé, no está, es como difícil de elegir. Debo decir que esto es algo de familia. Justo tenía una respuesta de Eloy que no había visto, perdón, Eloy. Y dice que cree que lo que más le pega es el lado artístico, que a él le gustaría saber tocar algunos instrumentos musicales, dibujar, bailar, cantar, quizás algo de hip hop. Bueno, todo se puede otro aprender, lado, pero bueno, sí, re. Todo se puede aprender y arrancar, no hay límite de edad. Sí, yo creo eso, como que pensaba en si esta pregunta, esta consigna no nos iba a llevar a decir, bueno, ¿qué es lo próximo que tengo ganas de hacer? Claro. Capaz que mañana lo que pinta es sumarte un taller de guitarra, no importa cuántos años tengas ni cuánto tiempo le hayas dedicado en otro momento, digamos. ¿Cómo ayuda este programa a la gente a vivir, a ser feliz? Sí, chicos, sean felices. A mi rol de mediadora hoy. Así que bueno, arte de hoy, chiquis, es como aprovechen que la vida no terminó. La vida es corta. Piensen en positivo. Tal vez se mueren mañana, pero no lo sabemos, así que aprovechen. Aprendan a tocar el piano. Tal vez hoy es su último día de vida, hay que aprovecharlo. Aprendan todo. Aprendan todo hoy. Mañana súmense a estudiar guitarra. Hoy puede ser un gran día, dice Sarrat. Y mañana también. Bueno, basta. Igual hoy, no, o sea, hoy puede ser un gran día y mañana también porque pueden escuchar la repetición de este programa. Claro, por ejemplo. Mañana, a las 4 de la tarde. Un saludo para los que nos están escuchando mañana. Salud. Y para los que nos están escuchando en un futuro. Eso de, dos líneas temporales me vuelve loco. Me si nos están escuchando mañana, no nos van a poder escuchar mañana. Ay, no. Salvo que no sea en Spotify. ¿Sabes? En Spotify es como esa foto que tiene la foto de la foto de la foto y se hace... En la foto del espejo, ¿no? Pero bueno, si nos está escuchando jueves, mañana no puede escuchar. Si nos está escuchando viernes... ¿Qué jueves? Mañana a las 4 de la tarde, ¿no? A las 4 de la repetición. A las 4 de la tarde. Sí, pique, exacto. Si nos está escuchando hoy viernes a las... No, hoy es jueves. A las 6 de la tarde, mañana no nos vas a poder escuchar. Bueno. Mañana ya no hay más repeticiones. No hay más repeticiones. No. Esta que está escuchando es la última. Esto es más complejo Spotify. Que Dark, chicas. Sí. Al final. Pero además cada programa nos enredamos de una forma distinta. Bueno, esa es otra cosa que quisiera saber. A ver. El entramado de Dark. No lo entiendo, me pierdo. No, por favor. No, es como 100 años de soledad, no lo entiendo, me pierdo. Ah, pero no, 100 años de soledad es lineal. Bueno, no. Solo... Se abre solo en árbol. Solo tiene muchas personas que se llaman de la misma manera. Bueno, pero me pierdo. Un ¿me montón entendés? De José Aurelio, mucha data. De Aurelianos. Una es data temporal Aureliano y la otra es data de nombre. Ajá. Yo leí un 100 años de soledad que adelante tenía un árbol genealógico. Yo también. Y fue de la fácil. Es muy importante. Sí. Es muy importante. Ayuda un montón a disfrutarlo y a entender... Uh-huh. A entender las Úrsulas. Sí, todo lo buen día. ¿Lo hizo el mismo García Márquez, el árbol genealógico? No, creo, no. Lo debe haber hecho el editor. El que yo leí era de una edición de la Real Academia Española y tenía el árbol genealógico. Ah. Yo tenía una fotocopia nomás. No sé de qué era. ¿Cómo era? Fotocopia más o sea, tenía un libro y una vida. Fotocopia. Porque la leí en la escuela, en la CQ. Che, ¿y cuánto les daban para leer ese libro? ¿Año? ¿Cuánto? No sé, un mes. Uno o dos meses. No, Después nos daban otro y otro y otro y así, eran como cinco al año. Pero era un libro muy largo. Sí. ¿Y el Quijote? A mí me dieron relato de un náufrago. ¿Quién era el relato de un náufrago? Mucho más corto. Es cortito, por eso. Profesor? Un denso. Señor Tonini, un saludo. La única que me lleva. Bueno, es la hora de la hora. Bueno, hasta el jueves entonces. 21 en punto, me encanta. 21:00. Lo esperamos con un... impresionante programón y vamos a disfrutar que no está Ariel. Bueno, no va a estar Ariel, voy a estar operando así. Yo, chicas. Sí, no saben lo que va a hacer eso, no saben lo que va a hacer. Una party. Capaz que hablamos con Ariel desde acá. Nos cuenta cómo está Uruguay. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, la despedida eterna. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos.